de aquí es inexplicable, porque que haya tantos abonados en una cita, oye, que es pequeña, La Coruña, que son 250.000, sí, por ahí, 250.000, sí. Casi 2.000 abonados. O sea, en comparación, una ciudad como Roma tendría que tener 30.000 abonados. ¿No? ¿Qué digo? No, 50.000 abonados. Ya. Que ni de broma. Ya. Ni a Madrid. Bueno, a Madrid están llenas las salas. Pero lo de aquí es increíble. Sobre todo cuando viajas mucho tocando por Alemania, Holanda, Inglaterra, se ve mucha cabeza blanca. Uh-huh. Aquí no. Uh-huh. Aquí hay mucho. Gente anciana, niños, jóvenes, menos jóvenes, uh-huh. Un público heterogéneo. Variado. Y es un gusto, siempre ha sido así. Yo nunca he visto que al principio que había gente más mayor, siempre ha habido jóvenes. Ajá. Había menos gente porque tocamos aquí y después afuera. Entonces tocamos solo una vez aquí, al principio cuando sí. vine. Pero ha ido aumentando el público. Un cambio brutal fue con María Pita. Ah. Desde que se empezó a hacer María Pita, subieron los abonos sí, muchísimo. Sí. La gente dice, bueno, esto de la música tampoco es para pelucones, gente vieja. Pues está guay, ¿no? Sí. La gente nunca había escuchado y dice, oye, esto me gusta, pues oye, me apunto. Sí, sí, la gente joven. Que dijo, tampoco no cuesta, comparado con los demás sitios, los abonos no cuesta nada. No cuesta, tú coges un abono del Riazor. Ya, o casi el cine cuesta más que la entrada más exacto, barata. O sea, exacto. Dices tú, ¿pero esto qué es? Ya. No, el público es estupendo, además lo vive en la sala y fuera de la sala. Sí. Eres la gente popular, ¿no? Te reconoce la gente por la calle, ¿no? Me imagino. O sea, cuando menos te lo he dicho, siempre con cuidado lo que dice, lo que hace. Que te cuando menos te lo espera, hay algún abonado escondido sí, sí. detrás de un arbusto. O en el Corte Inglés, el dependiente. Sí, sí, no, pero la pescadería, la viejita. ¡Ay, mira, el concertino comprando pescado en la loncha! A ver, ¿qué compro? Bueno, nuestro concertino, la viejita, te coge en el brazo. Nuestro concertino, no te vayas. No, es estupendo sí. en todos los sentidos. Sí. Yo por dentro, por fuera.